nada que contar. No salgas, quédate en casa, no pensé más. No salgas, sigue ya besada hasta en la calle. No sopa, no moda, esta rue sur de tu calle. No salgas, si no tienes nada que contar. No salgas, quédate en casa, no pensé más. No salgas, sigue ya besada hasta en la calle. No sopa, no moda, esta rue sur de tu calle. No, no salgas a la calle, no. No salgas si no estás preparado ni asustado, no. Que la jefe artillería anda de gilerín sin MC, gastando inca hasta dejarlas empty. No mercy. Maravillados e iluminados, tocados por el god del rap. Vamos a revolucionar la capital de Chile. Fuck you, gobernación. Tus miembros parece que forman un desfile. Sí, pues bueno, tengo apuntado los trancos de reggaetón y la bachata. Ya estoy harto y me aparto, ya que estando afuera y tú adentro no sabrás qué pasa. Todo va más lento. En la calle suena el ritmo inalcanzable. Se escuchan voces, se oyen rimas inigualables. Y te asomes para mirar. Afuera están los que te pueden enseñar a rapear. Artillería en la yeca, mamá cierra ventana y puerta. Con estos cabros no hay vuelta, voces demandan respuesta. El miedo natural en el cobarde. Y saber vencer te hace valiente. Este corriente, flow como bombas. Bombos entre escombros, asombro, bro. Las sombras dibujan rostros de ogros. Soy franco y tirador, fanático del flow. Figuras forman frases, me fundo los funos solo por los shows. Los palos murdos, heavy sin ser rock. Mamá en estado de shock, inevitable el shock. ¿Queréis que haga escondido bajo mi cama? ¿Queréis fama? Le llaman ritmo a la fuerza que me suelta rama. Disparan ráfagas, entre caja y caja. Pa' tiempo de vaca fraga, cuatro toros gordos a la faca. La tierra tiembla por el bla bla, pero más con las palabras. Digan todos, es así que ya pensaba. No salgas, si no tienes nada que contar. No salgas, quédate en casa, no pensé más. No salgas, así que ya pensaba hasta en la calle. No sopa, no moda, esta rue sur de tu calle. Oye mamá, ya no quieren salir de casa. Porque fuera ya no están tranquilos, soy una amenaza. Dile qué pasa. Les pesa sonar fatal, no piensan. Soy un animal de casa, tú la presa reza. Confiésales que soy la pieza que faltaba, cuéntales. Que cuando tú me ves, su flow no vale nada. Y nada pueden hacer contra la nueva artillería pesada. Solo correr, porque disparo puñaladas. El mejor, no sé, tu fe al precipicio fijo. Mírenle, se la pasa chupándole. Dale un hijo, luego al crucifijo. Ya muerto a la basura, mijo. Sin cultura, tú no estás a la altura de mi flow natura, que es mi asignatura de MC. Pregunta al alma quién sí. ¿Quién conduce el carro con la astilla llena de barro en el barrio? Y séntalo en tu equipo. Somos el equipo que no deja que salga de casa. Todo por el hip hop. Lo que para uno no más que el día a día, para otros son solo sueños, fantasías, desigualdades. Levantarse cada día la realidad de un balde de agua fría. Sigo fuego cruzado por no sé ni cuico ni cuma. Irreconciliable como lo son Adidas y Puma. Acá no se divide ni resta, se multiplica y se suma. No se perdona al que abandona su funa. Porque soy un guerrero como el pato. Seo tú, no se oculte como lo haces tú. El micro es mi katana, choque mono en este rap. Kung fu, la escena es el tatami. Artillería la más grande de la crew. Soy el alcalde de una ciudad de rap rabioso. Cerramos en su cárcel al falsual envidioso. Ya sé que lo pongo nervioso. Heredado el ataúd de demasiado, mi siempre tencioso. No salgas, si no tienes nada que contar. No salgas, quédate en casa, no pensé más. No salgas, artillería pesada está en la calle. No sopa, no moda, esta rue sur de tu calle. No salgas, si no tienes nada que contar. No salgas, quédate en casa, no pensé más. No salgas, artillería pesada está en la calle. No sopa, no moda, esta rue sur de tu calle. Si no tienes nada que contar.